Questo è l'ombelico del mondo. Bienvenidos a todos y todas a la emisión 166 de L'ombelico del mundo, este programa de periodismo y análisis internacional que tiene la emisora Radionauta FM 106.3 que transmite desde el Centro Cultural, Político y Social Olga Vásquez, cita en calle 60, 10 y 11 de la Ciudad de La Plata, República Argentina. Es el programa, como decíamos, de análisis y periodismo internacional que junto al sur de Río Bravo, el otro programa de análisis internacional, se emite por esta emisora comunitaria, por el 106.3 FM La Ciudad de La Plata y por radionauta.com.ar, lo podrán hacer vía internet. Una emisión especial, ya que su habitual conductor y quien lleva adelante este programa desde ya hace unos cuantos años, estamos hablando del señor Federico Larsen, estará ausente por el día de la fecha. También Francisco Castaño, otro compañero de este año, de este programa de Internacional, va a estar ausente y los vamos a estar reemplazando. ¿Quién les habla? Juan Ignacio Arechaga y mi compañero que tengo aquí enfrente. Muy buenas tardes, Lucio Garría Olmo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Con el equipo diezmado, pero acá estamos. Acá estamos, firme junto al pueblo, diría Crónica. Manteniendo el aire porque las noticias en lo que respecta a la política internacional siguen desarrollándose y si queremos podemos adentrar en lo que fue el atentado terrorista de hoy en Londres, que ha dejado 22 heridos. Bueno, se lo acaba de adjudicar el Estado Islámico a través de su agencia de noticias, la famosa AMAC News Agency. Una agencia de noticias que tiene el Estado Islámico, durante todas las semanas publica información. Bueno, hace minutos nada más se hizo cargo de este atentado que ha dejado 22 heridos nada más en Londres y que viene de adjudicarse en el día de ayer un atentado en el sur de Irak que ha dejado más de 70 muertos. Era de esperarse, ¿no? Digamos que se vienen adjudicando todos los atentados que están sucediendo en varios lados del mundo, principalmente en Europa. Este es el quinto atentado que sufre Inglaterra en lo que va del año. Como decías, hay 22 personas heridas porque aparentemente la bomba que se puso en una línea de subte de Londres explotó parcialmente, por eso también la levedad, entre comillas, del atentado, y que como era de esperarse seguramente se lo iba a reivindicar el Estado Islámico, como lo viene haciendo con los diversos atentados, como decíamos, el quinto durante este año. Quien salió a hablar al respecto también fue el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Tuiteó, dijo, otro atentado en Londres perpetrado por otro perdedor terrorista, como él suele llamar. Estas personas enfermas y dementes estaban bajo la vista de Scotland Yard. Hay que ser proactivo, eso es lo que me llamó más miedo, ¿no? El llamado a hay que ser proactivo. Se verá lo que sucede con esto. Ya está obviamente la policía investigando, empezaron a investigar a partir de las cámaras que están instaladas ahí en el subte, y se habla también que el M15, el servicio secreto de Inglaterra, estaba acompañando esta investigación. Sí, Inglaterra salió a criticar lo que dijo Donald Trump. No tiene buena relación diplomática, parece públicamente, Theresa May con Donald Trump, por lo menos en los medios de comunicación. Recuerdo después del atentado en Manchester que dejó 22 muertos en el recital de Ariana Grande en Manchester, en pleno recital. A los días siguientes, el New York Times o The Washington Post, uno de los grandes medios de Estados Unidos, publicó la bomba con la que se desarrolló aquel atentado y dijo la información la obtuvimos de el servicio secreto de Inglaterra. Eso generó una disputa entre Inglaterra y Estados Unidos porque esa información Inglaterra se la había dado al gobierno de Donald Trump, no a la prensa. Luego de esa filtración que sufrió Donald Trump, las relaciones se tensaron un poco y bueno, ahora la crítica que hace Donald Trump al gobierno de Theresa May y las críticas de Theresa May a las frases de Donald Trump. Nadie le va a sacar, ¿no?, los dedos del Twitter, ¿no? Algo que le gusta y mucho al señor Donald Trump. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 0221-451-6917. Tenemos una vía de WhatsApp también para que se comuniquen. Es al 221-670-670-5190. Por correo electrónico a radionautafm@gmail.com. Y bueno, nos pueden escuchar obviamente por la página de radionauta.com.ar. También tenemos acá al compañero todo el tiempo. Está subiendo lo que va a suceder justamente durante las dos horas que los vamos a estar acompañando por el 106.3. Con una agenda bastante cargada, como todos los viernes vamos a tener el panorama africano, las columnas de movimientos sociales a cargo de Fernando Vicente Prieto, nuestro compañero ya hace dos años, también escritor del blog de Telesur. Vamos a estar hablando sobre lo que sucedió en Francia en relación a las movilizaciones en contra de la ley de reforma laboral que intenta llevar a cabo el presidente Emmanuel Macron. Vamos a estar en entrevista con Cristian Rodríguez, un delegado de Francia Insumisa para América Latina. También vamos a estar hablando de lo que dejó la visita del primer ministro de Israel, así es, Benjamin Netanyahu, a lo que fue, bueno, su recorrida por América Latina, por Argentina, Colombia y México. Para esto también nos vamos a comunicar con un especialista en lo que es la temática judeo-argentina principalmente. Estamos hablando de Jorge Elbaum, periodista y sociólogo. Así que bueno, vamos a estar también tocando un poquito de lo que van a ser las elecciones en Alemania, lo que sucedió en Brasil, un programa bastante cargadito. Movido. Que si te parece, empezamos, ¿no? Porque tenemos dos horas nomás para contarle todo esto que está sucediendo a lo largo y ancho del globo. L'ombelico del mondo, desde el sur. Esta fría y soleada tarde de viernes acá en el sur del mundo, comenzamos por hablar lo que son las noticias que nos traen desde África en este panorama africano que nos trae todos los viernes nuestro compañero Santiago Mayor, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Santi. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, acá estamos en la dura tarea de reemplazar al señor Federico Larsen. Me había avisado que hoy no estaba. ¿Qué tenemos para hoy, Santi? Bueno, hoy quería arrancar hablando de Sudán del Sur, que es un país que hemos abordado ya en esta columna, pero bueno, siempre trae noticias. De hecho, hace ya varias semanas que no comentábamos algo al respecto. La noticia es que la Cruz Roja Internacional, que se encuentra trabajando en el país desde hace mucho tiempo, decidió suspender su ayuda esta semana, tras el asesinato de uno de sus colaboradores en el país, Lukudu Kennedy Lucky Emmanuel, que era un chofer de la Cruz Roja en Sudán del Sur, y el pasado 8 de septiembre fue asesinado en el marco de un ataque a un convoy de vehículos que estaban llevando ayuda humanitaria en el estado de Ecuatoria Occidental. Bueno, a partir de este asesinato, que en realidad se suma a otros, la Cruz Roja decidió suspender su colaboración en el país hasta tanto no se garanticen las condiciones de seguridad para sus integrantes. Esta resolución de parte del organismo afecta de momento por lo menos a 22.000 personas, entre las que se cuentan 5.000 agricultores que iban a recibir de parte de la Cruz Roja semillas para preparar la siembra, el nuevo periodo de siembra. La organización insistió en que nada, que es la principal prioridad garantizar la gestión humanitaria en condiciones, por lo tanto va a suspender temporalmente esto hasta que tenga noticias de que la situación ha mejorado. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU advirtió que esta restricción que impone la Cruz Roja a partir de su determinación de dejar de asistir a los sursudaneses es la más importante desde que estalló la guerra en Sudán del Sur a fines del año 2013. Y como decía antes,

Eso fue otra novedad de esta semana. Y bueno, podría, o sea, en realidad hay mil noticias que obviamente uno no llega a abordarlas todas. Me comentaban lo del atentado de Londres. Hace unos días en Somalia hubo un atentado en un hospital en plena capital donde murieron 10 personas, un atentado de Al-Shabaab, que es la organización islamista que combate en Somalia. Y así, bueno, muchas veces no llegamos a abordar todas las noticias que hay sobre África, porque, como siempre decimos, uno por lo general habla de África como una sola cosa. Son 55 países distintos, con realidades muy variadas y, bueno, obviamente novedades todas las semanas. Sin embargo, para quien quiera seguir profundizando en estos temas relacionados al continente africano, ¿dónde lo pueden leer, Asanti? En www.notasperiodismopopular.com.ar. Todos los lunes sale la versión gráfica o web del panorama africano y, bueno, todos los viernes, obviamente, aquí al aire en Lo Embélico del Mundo. Te agradecemos por una nueva columna y hasta el viernes que viene, entonces. Muchas gracias a ustedes y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Ahí pasaba Santiago Mayor, el ex periodista de notasperiodismopopular.com. Todas las semanas está al tanto de lo que sucede en el no continente africano, se dice Rizar Kapuscinski, uno de los máximos periodistas reconocidos. Hablaba, quien escribió, ¿no?, mucho sobre el África. Así es. No se puede describir a África como un solo continente, justamente porque está atravesado por un montón de etnias y de sentidos que no quedan ligados a las fronteras políticas que se le ha impuesto, ¿no?, en los últimos 50, 60 años. Si les parece, nos vamos escuchando un poco de música y seguimos. ¿Qué vamos a escuchar, Lucio? Escuchamos un histórico tema del continente africano, Urgent Jumping. Yebisanga ifotina yeba sokitina te okondimanga ye. Okamatinga ilokola mwana moke okendeki ye epaya bandeko nange. Osengaki ye bapesa yolomea lokola nangai ozwa kaka zero. Rezo nangai mpo bayeba fika na benga nangai ata batemwa. Rezo nangai mpo bayeba fika na benga nangai ata batemwa. Yeba, sokiti na te okondi mangaye. Okamakinga ilokola mwana moke okendaki ye epaya bandeko nangai. Osengaki ye bapesa yolomea lokola nangai ozwa kaka zero. Rezo nangai mpo bayeba tika na benga nangai ata batemwa. Rezo nangai mpo bayeba fika na benga na ngai atabatemo. Odi nyama Abrahama sala mosala jijema. Omo bali machevlo elombe ya katabushe. Odi nyama Abrahama sala mosala jijema. Omo bali machevlo elombe ya katabushe. Thank you.

Y además a esta situación se le suman las movilizaciones de los obreros, principalmente de la CGT, por sobre el resto de las centrales sindicales. Sí, un pueblo francés que viene movilizado ya del anterior gobierno, ¿no? Justamente de François Hollande, cuando intentó también realizar las reformas laborales que ahora promete profundizar Emmanuel Macron, que, como comentábamos, la movilización del martes fue muy multitudinaria, tal vez no tanto como algunas de las más significativas del gobierno de Hollande. Imaginaos también, bueno, por lo que mencionabas vos, de la no participación, por lo menos de la dirigencia, el llamamiento de la dirigencia de la Confederación Francesa de Trabajo, que es la central obrera con mayor cantidad de afiliados, claro. Y de un sector del sindicalismo, que es la Fuerza Obrera, que también rechazó los métodos de protesta, dice, por interpretar lo que tienen que ser más duros, es lo que decía el comunicado de la Fuerza Obrera. Sin embargo, hay un pueblo movilizado, hay, como dicen desde Francia Insumisa, un golpe de Estado social, un concepto novedoso, ¿no? Sí. Hablar de golpe de Estado social desde realizado por un presidente sería hacia los trabajadores. Un poco ahí desplegaba el concepto el señor Cristian Rodríguez, y movilizaciones que se esperan que continúen de aquí al 22 de septiembre, cuando justamente se espera que Emmanuel Macron dictamine, porque por decreto va a lanzarse, estamos hablando alrededor de 5 decretos los que van a modificar las relaciones laborales en Francia, en perjuicio, como lo estamos viendo, de los trabajadores y como bien lo comentaba Cristian Rodríguez de Francia Insumisa. Sí, llamativo que una ley que puede modificar para siempre la historia de los trabajadores de Francia sea promulgada a través de un decreto sin la participación, como mínimo, del Congreso de la Nación, del Poder Legislativo, que supuestamente es el que representa a los habitantes de Francia. Una jugada llamativa de Emmanuel Macron, que también se presentó como un hombre de la República ante el nazismo del Frente Nacional. Recordemos que le gana a Marine Le Pen en la segunda vuelta al balotaje. Y Marine Le Pen era vista por todos los medios de comunicación y por Emmanuel Macron como una mujer que atacaba a la República. Entonces Macron, el defensor de las tradiciones francesas y de su política, hoy gobierna a través de los decretos y quiere modificar las relaciones de trabajo para siempre en Francia. Ahora, dinámicas que estamos viendo justamente aquí en Argentina y en Brasil. Dinámicas que a la vez se están llevando a cabo del mismo modo. Recordemos, en Brasil ya se aprobó la ley de previsional y se está apuntando, bueno, fuertemente con la ley de reforma del trabajo en un congreso brasileño que resiste a base del dinero que fluctúa dentro del mismo congreso en un presidente asumido de manera ilegítima y que, bueno, ese es el Brasil que va a modificar las leyes laborales y retrocederlas a 50 o 60 años. Algo semejante ocurre en Francia y algo semejante está intentando imponer el macrismo. Ya habló que, bueno, si de no debatirse en el Congreso también podrían decretarlo. Hay, bueno, también hay una gran fuerte oposición aquí en Argentina, todos lo conocemos, pero digamos que es un signo de época. Tal vez este modo de formas de gobierno en perjuicio de las leyes laborales y los derechos del trabajador. Sí, y lo que hay que tener en cuenta es qué puede llegar a pasar después de que la apruebe Francia la reforma laboral. Porque ya aprobó la reforma laboral Brasil en América Latina, que es el país más poderoso, y ahora la quiere aprobar Argentina por una correlación de fuerzas. Si cada gobierno latinoamericano se basa en la llegada de inversiones, las inversiones van a donde es más barato producir hoy. Sería más barato producir en Brasil porque las leyes laborales son totalmente desastrosas para los trabajadores y es totalmente fácil y barato para las multinacionales. Entonces, si Francia utiliza el mismo mecanismo que Brasil, que es bajar las relaciones de trabajo, el resto de los países de Europa quizás vayan el mismo camino, por lo menos para seguir siendo competitivos. Sí, y algo que dijo también muy claro, Grecia, ¿no? Grecia es el laboratorio de lo que está sucediendo en Francia. Por eso muchas veces hay que referenciarse y recordar un poco todo lo que fue el proceso de Grecia para, bueno, un poco concebir y entender lo que está sucediendo hoy en día. Dejamos un poco la palabra para hacer una pausa musical, si te parece. Así es, por favor. Si te parece, escuchamos a la cantante argentina que radica en Francia a partir de la década del 2000, luego de la crisis del 2001, se fue a vivir a Francia con su familia, Kenny Arcana, con su tema

la noche de los lápices en aquel fatídico 16 de septiembre de 1976, cuando fueron secuestradas 10 niños y niñas adolescentes de la Unión de Estudiantes Secundarios. Continuamos igualmente con este programa de periodismo internacional, mientras nuestra operadora, a quien le agradecemos, Fernanda Amer, todos los viernes estando aquí con todos los controles y las perillas, intentando comunicarse con nuestro compañero Fernando Vicente Prieto, a quien le vamos a mandar un gran saludo, a ver si nos podemos comunicar. Estamos medio complicados. Mientras recordamos. Tan complicadas las comunicaciones en el siglo XXI, año 2017. El ser humano inventa robots que pueden llorar y pensar, pero no puede asegurar unas comunicaciones por teléfonos de forma constante, de forma relajada, como se debería hacer. Las comunicaciones, aunque muchos no lo crean, siguen siendo un problema en el mundo y en el año de las tecnologías. Mientras tanto, también los invitamos al lunes que viene a participar de la marcha por la aparición con vida de Jorge Julio López. A la vez, como tradicionalmente lleva adelante una emisora comunitaria, compañera acá y de la Ciudad de La Plata, Radio Futura, se va a estar realizando la vigía por la aparición de Jorge Julio López este domingo allí en Radio Futura de La Plata. Y el lunes se va a realizar la marcha justamente tradicional de todos los años con las consignas de juicio y castigo a los responsables, cárcel común, perpetua y efectiva para los genocidas, basta reprimir a los que luchan, libertad a los presos políticos y fuera Bullrich en relación a, obviamente, a la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Ahora sí, estamos en comunicación con nuestro compañero Fernando Vicente Prieto para que nos cuente las novedades acerca de los movimientos sociales de América Latina. Muy buenas tardes, Fer, te saludamos. ¿Qué tal, Juanchi? ¿Cómo les va? Bien, acá, como decíamos, intentando suplir la gran figura del señor Larsen. bueno, pero hay banco. Hay equipo. Hay equipo. Seguro. Sí, bueno, hoy, esta semana, en realidad está bastante atravesado por lo que sucede en Venezuela. Fue una semana con varias novedades de todo tipo, políticas e institucionales. Y en ese contexto, este fin de semana se va a realizar una cumbre mundial de solidaridad en Caracas, que se llama Todos Somos Venezuela, Diálogo Mundial por la Paz, la Soberanía y la Democracia. Bueno, van a participar dirigentes, militantes, activistas de organizaciones populares de todo el mundo, de América Latina y el Caribe en particular, pero también de otras partes del mundo. Entre ellos, por ejemplo, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, el secretario ejecutivo de ALBA TSP, David Choquehuanca, que hasta hace pocos meses fue también canciller de Bolivia, y otros referentes sociales y políticos del continente como una muestra de solidaridad. Pero además también coincide con un relanzamiento del diálogo entre el gobierno y la oposición en República Dominicana, con el auspicio de Danilo Medina, el presidente de Dominicana, y con el expresidente del Estado español, José Luis Rodríguez Zapatero. Así que, bueno, es una semana con muchas novedades. Ahora, ¿qué perspectiva tiene este diálogo, siendo, bueno, que ya hace por lo menos 2 años, desde el año pasado, ¿no?, se vienen intentando realizar distintos encuentros justamente para solucionar un poco la violencia política que se vive en Venezuela? ¿Qué perspectiva tiene este nuevo encuentro? Bueno, en realidad ambas partes llegan con objetivos bastante diferentes. Por ejemplo, ahora estaba leyendo en El Nacional, que es uno de los medios claramente opositores más importantes de Venezuela, que por momentos incluso está a la derecha, podríamos decir, de la dirigencia opositora. Y ahí la UN sacó un comunicado, la coalición opositora más importante sacó un comunicado donde ellos plantean claramente, así explícitamente, que tienen un plan estratégico para lograr el mismo objetivo, que es la salida del gobierno, ¿no? Ellos, mira, me voy a permitir leerles, dicen textualmente esto: esta estrategia incluye la utilización sistemática de todas las herramientas de la política, presión de calle, negociación política, que vendría a ser este diálogo, presión internacional y participación electoral. Todas estas modalidades de lucha son complementarias, incluyentes y necesarias sin excepción, ¿no? O sea que con bastante claridad están planteando que esto lo enmarcan en un dispositivo más como parte de la guerra política contra el gobierno, de la cual también forma parte las sanciones de hace pocas semanas de Estados Unidos contra Venezuela, y también la agenda electoral. El 15 de octubre finalmente van a ser las elecciones de gobernadores, y una gran parte de la oposición, que es justamente la parte que está sentada ahora en la mesa de diálogo, ha decidido participar, y algunos sectores más radicales, podríamos decir, de ultraderecha de oposición, los están criticando muy duramente, calificándolos de traidores, ¿no? Entonces, en este contexto, este sector mayoritario de la oposición, que es Acción Democrática, Primero Justicia, incluso Voluntad Popular de Leopoldo López, se mueve en ese fino andarivel, ¿no?, de la legalidad y de la ilegalidad. Y por el lado del gobierno, creo que las condiciones son mucho mejores a las anteriores a las elecciones del 30 de julio de la Asamblea Constituyente, porque efectivamente las elecciones se hicieron, una votación muy alta de más de 8 millones de personas. A partir de ese momento automáticamente se terminaron las acciones de violencia en la calle. La oposición quedó muy debilitada, muy desgastada, y a las pocas semanas una de las primeras resoluciones de la constituyente fue justamente convocar a elecciones de gobernadores e incluso adelantarlas a octubre, por lo cual le han quedado pocos argumentos, ¿no?, a la oposición. Y el argumento, podríamos decir, más importante tiene que ver con una situación económica que sigue muy compleja y que forma parte de los problemas que la Asamblea Constituyente y el gobierno bolivariano tiene que afrontar para llegar a las elecciones bien parado, y además para que de este diálogo no salga lo que quiere la oposición, que, como recién lo señalábamos, es la caída del gobierno, ¿no? Sí, siempre, por lo general, estos sectores, cuando han acudido al diálogo, nunca han dejado la presión en la calle, ¿no? Que sería como requisito sine qua non para un diálogo real y de paz. Sí, tal cual. Hoy realmente lo que viene pasando desde hace un mes y medio, ya desde las elecciones hasta ahora, o sea, todo agosto y lo que va de septiembre, es que verdaderamente la oposición de derecha ha perdido la calle. Ya los días previos al 30 de julio eran grupos muy pequeños, con gran carga de violencia, pero sin masividad. Eran incluso piquetes, hemos visto fotos y videos, piquetes sin gente, ¿no?, con basura o elementos para cortar las calles, pero sin gente directamente, o con dos o tres personas, literalmente. Y ahora están muy legitimados justamente por esta fragmentación que hay entre algunos que plantearon desconocer al Consejo Nacional Electoral, pero ahora igualmente van a elecciones, y otros que siguen planteando que la caída del gobierno, que ellos entienden que es una dictadura, pasa por la violencia, o incluso por la intervención militar de Estados Unidos, en función de estas últimas señales peligrosas que ha dado el propio presidente Donald Trump. También, justamente en estos días, hoy mismo EFE, la agencia española, que no es precisamente chavista, difundió una declaración de una asesora de Donald Trump, la directora de asuntos de prensa de la Casa Blanca, Helen Aguirre Ferré se llama, que incluso ella misma, digamos, hace un análisis interesante para compartir. Dice que uno se preocupa enormemente cuando ve que el régimen de Maduro se consolida un poco más, y que de esa manera, dice, desestabiliza a todo lo que es Sudamérica, ¿no? O sea, ellos están planteando, o están ya reconociendo, que desde la elección de la constituyente hasta ahora la situación política para el gobierno ha mejorado ostensiblemente, y hacen su parte en la presión internacional, pero verdaderamente internamente no la tienen tan fácil en términos de presión de calle. Veremos a nivel de electoral, ¿no?, en las próximas elecciones. Fernando, ¿cómo estás? Lucio. ¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo va? Recién hablabas de las elecciones del próximo 15 de octubre y la presentación finalmente de la MUD a las mismas. Y recientemente también se llevaron a cabo las internas de la MUD. Así es, el domingo pasado. Esto es parte también de un capítulo que, que de algún modo muestra un grado de debilidad relativa de la oposición a la, como decíamos recién, ¿no? De algún modo un sector mayoritario definió participar en las elecciones, contradiciendo lo que había planteado hasta el 30 de julio. Otro sector minoritario, más que nada encabezado por María Corina Machado, por Antonio Ledesma, planteó rechazar las elecciones de gobernador. Y el sector que sí definió participar hizo sus primarias el domingo pasado. Las hicieron no en todos los estados, porque en algunos, en 6 estados hubo acuerdo, en el resto hicieron primarias, pero el proceso todavía no terminó. A 5 días de las elecciones, por ejemplo, hay 3 estados donde hay impugnaciones cruzadas. En algunos estados, por ejemplo en Aragua, hay acusaciones graves, como alianzas de algunos candidatos con grupos criminales para no dejar votar a los electores de otros candidatos. Así que es un escenario incluso complejo, donde incluso los medios de derecha, El Nacional y otros, reconocen explícitamente que este escenario es de fragmentación y de cierta debilidad. De todas maneras, la derecha, ellos han planteado siempre que la enorme mayoría de la población está en contra del gobierno, y bueno, y con ese horizonte, con esa idea, van a las elecciones a ver si pueden ganar las gobernaciones, ¿no? Son 23 gobernaciones en disputa. Ahora, Fer, te quería pedir una reflexión acerca de una cuestión trascendental, ¿no? Tenemos al país vecino de Venezuela, que es Colombia, en justamente un proceso de paz, en un diálogo de paz con la guerrilla más larga de la historia de América Latina, es decir, con todas las complejidades que eso ha suscitado y que de algún modo está llegando a puerto, y se está, lo único que se espera es que el gobierno, bueno, dé fe de todas las cuestiones que se pactaron. Pero se realizó. ¿Cuáles vos son los impedimentos que ves concretamente por los cuales no se puede realizar, no se puede llegar a buen puerto de un diálogo de paz en Venezuela? Mira, mi opinión en relación a comparar un poco esos procesos es que yo creo que la diferencia fundamental es que de algún modo el diálogo en Colombia, si bien el escenario está abierto y hay que ver cómo se desarrolla, pero en principio consolida o estabiliza un gobierno amigo de Estados Unidos, que incluso, bueno, es considerado el Israel de Sudamérica, no solo por los vínculos que tiene con Israel, ahora esta semana también lo visitó Netanyahu, sino por el rol geopolítico afín a Estados Unidos que juega en todo el continente, ¿no? Incluso en relación a Venezuela. En el caso de Venezuela, justamente un proceso de diálogo, yo creo que en este momento le conviene más al gobierno, o de algún modo legitima al gobierno, que ya en realidad es parte de la situación política más general, como veníamos planteando, que la derecha no se ha verificado con fuerza para voltear efectivamente al gobierno, y la constituyente se instaló. En ese sentido, digamos que al gobierno le interesa, pero la oposición no. La oposición obviamente no tiene otra que concurrir para ver si puede sacar algo, y porque además, si no, se le cae una de las cartas más fuertes a nivel internacional, y a su vez están convocando figuras con relativo prestigio como Zapatero o como Danilo Medina, que son los garantes del proceso desde el año pasado, entonces tiene que ir. Pero yo creo que la oposición no le interesa ningún diálogo que no lleve a la caída del chavismo. Y obviamente el chavismo no está dispuesto a entregar el gobierno sin dar una batalla electoral y política, que es lo que viene haciendo desde que falleció Hugo Chávez y fue electo Nicolás Maduro en 2013, ¿no? Entonces, en esa tensión, los objetivos son irreconciliables, porque un proyecto quiere seguir construyendo o sosteniendo una revolución que es antagónica a los intereses de Estados Unidos, y Estados Unidos, como podríamos decir, el gran orientador de la oposición venezolana, tiene justamente el objetivo de recuperar el control de ese territorio, que es estratégico en términos políticos y en términos incluso económicos, por lo que implica, bueno, en cuanto al petróleo, a los minerales. Ahora, ya que me devolvés toda, Fer, te pido una más. No sé si has podido ver la entrevista de Novarezio a Cristina Kirchner. Bueno, ella en algún momento Novarello le pregunta por la dictadura de Maduro y demás, y ella, bueno, le devuelve un poco intentando hacer foco de algún modo en, digamos, mediatizar, hablar de lo que pasa en todos los lugares y no por qué se centra la atención en Venezuela, pero sí dijo algo muy claro, que es: en Venezuela no hay Estado de Derecho. ¿Qué reflexión, qué postura tenés al respecto? Sí, incluso también comentó que había presos políticos, ¿no? Yo creo que, por un lado, bueno, es evidente que hay un contexto mediático hegemónico, absolutamente, que condiciona el debate y los posicionamientos de las fuerzas políticas y las candidaturas que están en la arena electoral, de modo que comprendo, digamos, ese contexto, pero también, o sea, podríamos decir que Cristina respondió de ese modo, comprendiendo una suerte de cálculo político, de que no puede, podríamos decir entre comillas, defender a Venezuela cuando la enorme mayoría de la población, influida por los medios de comunicación, plantea otra cosa. Pero a su vez, a mí me surge una pregunta que me parece más interesante, incluso, que es si verdaderamente ella piensa eso, o sea, si es un cálculo político o es lo que íntimamente piensa ella como dirigente, ¿no? Y yo, bueno, no tengo la respuesta, pero sí me parece que hay claras diferencias de proyecto político, que siempre los hubo, entre el kirchnerismo, el proyecto que encabeza Cristina, también afinidades, ¿no?, tácticas, digamos, o enemigos comunes en muchos casos, pero también hay diferencias estratégicas que, de algún modo, el proyecto del chavismo, tanto con Hugo Chávez como con Nicolás Maduro, implica una revolución de carácter socialista, que no es el proyecto exactamente, bueno, exactamente ni cercanamente de Cristina Fernández de Kirchner, que ha planteado claramente que ella plantea un capitalismo regulado, o capitalismo serio, y en ese sentido la valoración de la institucionalidad y de lo que es la democracia se corresponde con cada una de las opciones más estratégicas, ¿no? Por parte del pueblo venezolano, lo poquito que he podido recepcionar es que se sienten bastante decepcionados, porque tal vez en líneas generales, digamos, abstrayéndose de las características estas que estoy describiendo yo, digamos, hasta ahora ha pesado más la cuestión de la afinidad, ¿no? Claro. Del compartir la construcción de la UNASUR, de la CELAC, que han sido elementos muy importantes realmente en lo que va del siglo en términos geopolíticos. Pero bueno, al momento de que las papas queman y la situación está tan complicada, yo creo que en Venezuela esperaban una solidaridad clara por parte de Cristina como figura, y claramente no estuvo. En términos del análisis más de contenido, te podría decir lo que hemos charlado varias veces en el programa. Yo creo que no se puede hablar de que hay presos políticos, por lo menos así en general, y en referencia, por ejemplo, a figuras como Leopoldo López, como Antonio Ledesma, bueno, como Loren Gómez Alé, que son gente que en cualquier lugar del mundo, por realizar las acciones que ellos han realizado, estarían presos, por ejemplo, en Argentina, en España, en Estados Unidos, en cualquier lugar de Europa, y con un castigo mucho más fuerte que el que tienen en Venezuela. Entonces, sí, en la parte donde ella le dice, de algún modo le hace comparaciones con México, con Argentina mismo, sí coincido con lo que plantea ella, ¿no? Con la cuestión de la doble vara de los medios de comunicación en este caso, que plantean que en Venezuela hay presos políticos y se olvidan que en otros lados hay grados de persecución mucho más fuertes, ¿no? Más claro, preguntale a Fernando Vicente Prieto. Fer, te mandamos un gran saludo, gracias por tus palabras y tu idea. No, gracias a ustedes, bueno, y nos vemos, hablamos el viernes que viene. Un abrazo grande. Un abrazo. Ahí pasaba Fernando Vicente Prieto, compañero de aquí del Ombligo del Mundo, con su columna habitual acerca de los movimientos sociales de América Latina. Escribe también, lo pueden encontrar en blog de Telesur y en distintos medios, en notasperismopopular.com. También lo pueden leer allí, donde vierte continuamente estos conceptos sumamente claros y estas reflexiones acerca de los sucesos, principalmente los movimientos sociales de América Latina. ¿Con qué vamos a irnos? Nombraste a Colombia y la semana pasada hablábamos de la tercera temporada de Narcos. ¿No me confirmaste? ¿La viste todavía? Sí, ya la vi, me la comí en dos días. Temporada de Narcos sobre el cartel de Cali, la historia de los caballeros de Cali, que sirve para entender la actualidad colombiana porque transcurre hace muy pocos años. Que sin embargo igual tiene un montón de... A ver, las primeras dos temporadas... No es un programa de que hablemos de estas cosas, pero bueno, ya que estamos lo comentamos. En las primeras dos temporadas sí se refieren a algunos hechos más concretos que sucedieron en la realidad. Después apareció el hijo de Pablo Escolar, que vive acá en Argentina, desmintió algunas cosas puntuales. Pero ya la tercera es bastante, digamos, ficcional. De hecho, le incorporaron, viste, cuando arrancás a verla, dice, bueno, para agregarle drama inventamos cosas, te dicen básicamente. Y, no sé, lo principal es que la gente Peña, el protagonista de la tercera temporada, en realidad... no existió en los hechos, no fue quien investigó al cartel de Cali. Sí, es cierto, tiene algunas cosas ficcionales, pero sirve para entender lo que es el surgimiento de los grupos paramilitares y las cuestiones de las guerrillas, que también empiezan a hacerse presente ya con mucha fuerza. Y además es interesante porque transcurre durante la presidencia de Ernesto Samper, que fue secretario general de la UNASUR hasta hace muy pocos meses nada más. Es decir, es muy cercana en el tiempo la tercera temporada de Narcos y es muy interesante. Así que vamos a escuchar la canción y la presentación de esta serie de Netflix que se llama Tuyo y es del cantante Rodrigo Amarante. Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que te En el aire, FM 106.3. Y ahí estamos con Roda y los picanean toda la noche. Me acuerdo que llovía mucho. Después lo ponen en una celda que se veía la aviación. Cuando aclara la mañana, vimos unas avionetas que volaban. Y el viento se puso del sur.

Benjamin Netanyahu en Argentina, Colombia y México. Particularmente, bueno, hablamos sobre Argentina porque lo que hizo Elman en los últimos tiempos fue una descripción en diversas notas que recomendamos leer. Están en el portal de Gabriela Cerruti, Nuestras Voces. También hay una nota de opinión muy descriptiva sobre las relaciones, cómo se tejieron las relaciones en realidad entre propuesta entre el PRO y el Likud de Netanyahu. Particularmente él señala al diputado Waldo Wolf, quien fuera el anterior director de la DAIA hasta que, bueno, justamente asumió como diputado por el PRO, de cómo ha ido tejiendo las relaciones con el Likud. Describe muy bien, también inserta además lo que tiene que ver con el caso Nisman. Básicamente dice Netanyahu, por ejemplo, es el beneficiario, el máximo beneficiario del financiamiento partidario otorgado por Sheldon Adelson, que es uno de los multimillonarios más grandes del mundo, propietario de uno de los principales medios de Israel. Estamos hablando de Israel Hayom, sería similar a lo que sería el Grupo Macri o Grupo Globo en Brasil, y que justamente este Adelson, de los empresarios más acaudalados, fue parte del colectivo Fondos Buitre, que litigó junto con Paul Singer contra el gobierno de Argentina. Es decir, relaciones que se vienen trazando ya hace varios años y que han sido perjudiciales para la Argentina. ¿Por qué decimos perjudiciales? Justamente por esta relación con los fondos Witter principalmente, y a la vez por las posturas que ha tomado Israel en la Organización de Naciones Unidas, como mencionaba Jorge Elman, en relación a lo que son las Malvinas. Israel, Gran Bretaña y Estados Unidos fueron los únicos tres países que se opusieron al diálogo, como lo decretó la ONU ya hace 50 años. Muy claro y muy, muy detallado las notas para seguirlas de Jorge Elbaum sobre, bueno. Y otra de las cuestiones también que estuve buscando y mirando por ahí, hubieron diversas notas a lo largo de lo que fue la visita de Benjamín Netanyahu en Argentina que hablaban del papel de Patricia Bullrich. Así es. Porque obviamente totalmente cuestionada hoy en día por lo que es la desaparición forzada de Santiago Maldonado, se especulaba, bueno, ¿por qué la sostienen a Patricia Bullrich? ¿Por qué sigue en el cargo? Cuando, por ejemplo, en el Ministerio de Economía han cambiado ya varias veces, ¿no? Uno de los motivos que daban en determinados medios es el tejido que ha hecho justamente Patricia Bullrich a partir de su relación con Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí. ¿Quién es Mario Montoto? Mario Montoto es un personaje que se ha volcado a las empresas de seguridad. Es quien, por ejemplo, ha puesto todas las cámaras de seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Quien fue también asesor en seguridad de Daniel Scioli durante sus gobiernos. Y que incluso se dice que el alejamiento de León Arlañán del Ministerio de Seguridad fue producto de la influencia que tenía Mario Montoto en la política de seguridad de Daniel Scioli, y que a partir, bueno, justamente de esta relación de Mario Montoto, quien es otro gran creador de lazos con la Likud y principalmente con el empresariado tecnológico de ciberseguridad y seguridad que fuertemente tiene Israel, es que se han tejido estas relaciones. Un poco de el trasfondo, ¿no?, también de las visitas del primer ministro israelí. Esto aparte es, digamos, hay un comunicado abiertamente en Cancillería en que habla en un encuentro empresarial entre delegados israelíes y delegados argentinos o judeo-argentinos, en los que, por ejemplo, estaba Mario Montoto. Es algo explícito y abiertamente. Sí, Benjamín Netanyahu vino a la Argentina y a América Latina. Recordemos, ya visitó Colombia también y en este momento se encuentra en México, y el lunes se reunirá con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vino con una comitiva de 30 empresarios que se reunieron con empresarios argentinos en la ciudad de Buenos Aires. Y en relación a lo que decías de Patricia Bullrich, ella visitó Israel en noviembre del año 2016, visitando los puestos fronterizos de Israel, especialmente con Egipto, en el sur del país, alabando las medidas de seguridad de todo el régimen israelí. No fue la única que visitó el país de Medio Oriente. Santilli, el vicejefe de la ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, también visitó Israel el año pasado. Mauricio Macri visitó Israel en el 2014 en plena campaña electoral. Son muchas las relaciones que tiene el gobierno de Mauricio Macri con Israel, especialmente en materia de seguridad, básicamente. Sí, abiertamente se habla, bueno, seguridad, todo lo que tiene con las cuestiones del campo y demás, pero los tratados concretos que después realizan son exclusivamente de seguridad, por lo menos los que vemos que prosperan, como han sido la compra de equipamiento militar a Israel, ¿no? Por parte de Argentina. Sí, Argentina ya le compró 4 lanchas a Israel, que son denunciadas por la industria naval argentina porque pueden ser construidas por la industria local. Costaron más de 50 millones de dólares las lanchas y además Patricia Bullrich hizo una compra de sistemas de seguridad por más de 34 millones de dólares. Y hay que destacar también que el gobierno de Mauricio Macri le entregó a Benjamín Netanyahu todos los archivos que tiene la Argentina sobre el genocidio de la Segunda Guerra Mundial, sobre el Holocausto. Bueno, Macri le entregó dichos papeles, pero Benjamín Netanyahu no le entregó ninguno sobre los archivos que tiene Israel sobre la última dictadura cívico-militar argentina. Y hay que destacar también que en mayo pasado Netanyahu se negó a extraditar al genocida con pedido de captura internacional Teodoro Aníbal Gauto, quien es buscado por la justicia argentina por ser miembro del batallón 601 durante la última dictadura militar y haber cometido delitos de lesa humanidad. Ese es el gobierno que recibe Mauricio Macri en la Casa Rosada. Sí, digamos que razones de rechazo sobran por la visita de Netanyahu. Así se sucedieron también en las movilizaciones y en la calle. Y, bueno, ¿qué será? Vamos a escuchar un poco de música. ¿Con qué nos vamos, Lucio? Vamos a escuchar a la cantante chilena Ana Tijoux y a la cantante palestina Shadia Mansour, una de las más conocidas de Medio Oriente, con el tema Somos Sur. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer sin el miedo ni retroceder, aprender como esponja, absorbe. Nadie sobra, todos faltan, todos suman, todos para todos, todo para nosotros. Soñemos en grande y se caiga el imperio. Lo gritamos, salto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya mía. Levantamos para decir ya basta. Ni África ni América Latina se subasta. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este chat. Come on, come on, come on. Holandeses, yo te quiero libre, Palestina. Matías, Catrileo, Walmapu, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos a sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa. Saltando caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. fuego, fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza el color rojo. La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos ese sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados, poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radionauta, buscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes, a las 4 de la tarde, swing. A las 6 de la tarde, taller de la voz. A las 8 de la noche, teatro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. En Radionauta está sucediendo León Belico del Mundo. Últimos minutitos de El Ombelico del Mundo, emisión 166. Vamos a repasar algunas cuestiones que nos quedan por fuera de, bueno, no se puede tratar todo lo que sucede en el mundo, pero sí por lo menos comentar un poco lo que va a estar sucediendo principalmente en Alemania. ¿Es así, Lucio? Así es, el domingo 24 de septiembre va a haber elecciones en Alemania para elegir a la próxima canciller o al próximo canciller. Recordemos, Angela Merkel va por la reelección, sigue su mandato que inició ya hace un largo trecho. Sería su tercera reelección, larga la carrera política de Angela Merkel al frente de la potencia alemana. La duda en cuanto a las próximas elecciones no pasan por quién ganará, sino porque la victoria de Angela Merkel parece ser clara. Hoy su partido, la Unión Democrática Cristiana, la famosa CDU, tiene un 37% de intención de voto, mientras que su partido más, su competidor más cercano, el Partido Socialdemócrata, el SPD de Martin Schulz, apenas tiene un 20% de intención de voto, es decir, hay una diferencia del 17%. Angela Merkel se encamina a lo que muchos dicen, a una fácil reelección alemana. Recordemos que en Alemania no hay un sistema directo de elección, es decir, se votan a los representantes del Bundestag o del Poder Legislativo, que luego elegirán a la canciller o al canciller en todo caso, a través de alianzas. Surgen muchas especulaciones en cuanto a una alianza posible con Angela Merkel. Recordemos, hoy la alianza de Merkel es con Martin Schulz, justamente los partidos que mayor cantidad de votos atraerán el próximo domingo. Lo cierto es que Angela Merkel seguirá siendo la canciller alemana, excepto que pase un abismo de acá a una semana. Angela Merkel se encaminará a la victoria y la principal duda pasa por la extrema derecha, Alternativa por Alemania, AfD en sus siglas, el partido de extrema derecha alemán que se formó en el 2013 y que en apenas 4 años hoy es la tercera fuerza política alemana, no está en el Parlamento, no tiene representación porque en las últimas elecciones sacó apenas el 4,7% de los votos. Recordemos, hay que sacar el 5% como mínimo para poder entrar al Parlamento. Hoy la extrema derecha tiene una intención de voto de el 9,5%. Le daría para entrar al Parlamento, lo que sería una novedad para Alemania, la extrema derecha nuevamente en el Bundestag. Sí, leía también otras encuestas de un diario de la televisión pública alemana, en realidad, que hablaban también del 12%. Lo importante es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo en un país como Alemania puede acceder al gobierno una derecha abiertamente xenófoba, abiertamente, o sea, neonazi? No hay mayores adjetivos. La extrema derecha, es cierto, algunos también le dan un 12% de intención de voto. Líder esta extrema derecha de lo que fue Wilders en Holanda, de lo que es Marine Le Pen en Francia, de lo que es la extrema derecha del Reino Unido. Estos partidos que surgen luego de la crisis del 2008, muy eurosépticos, quieren salir del euro, proponen un aislacionismo alemán en Europa, le niegan la entrada a los refugiados. Recordemos que Angela Merkel, durante la crisis de los refugiados, básicamente en el 2015-2016, recibió 1 millón de refugiados a Alemania. Lo que le jugó bastante en contra, ¿no? Lo que le jugó en contra... Pero también le jugó mucho a favor, quizás. No hay ningún país del no hay ningún país europeo que haya recibido 1 millón de refugiados. Ni siquiera los más grandes como Francia, como el Reino Unido. Y Alemania lo hizo. 1 millón de refugiados. Alemania irá el próximo domingo 24 de septiembre a elecciones para elegir a la próxima al próximo canciller. Angela Merkel se encamina a una fácil victoria y la extrema derecha tiene posibilidades de entrar al Parlamento. Veremos qué sucede. Esperemos que suceda algo parecido a lo que pasó en Holanda, donde se esperaba, ¿no?, también triunfo de la ultraderecha y no fue tal. Y de algún modo fue un freno a todas las ultraderechas que están ávidas de poder en Europa. Ya no nos quedamos sin tiempo. Así que, Lucio, le vamos a mandar un gran saludo a Francisco Castaño, a Federico Larsen, que estuvieron ausentes el día de la fecha. Así es. Pero que obviamente van a estar aquí el próximo viernes en Radionauta 106.3. Lucio, un gran saludo. Un placer, un nuevo programa y nos reencontramos el próximo viernes. Hasta pronto.